En Radio Almaina estamos realmente orgullosos de poder anunciaros la fiesta de Radio Almaina que hemos llamado Punk Rock and Roll Party, que se celebrará el sábado y el domingo 22 y 23 de noviembre. El sábado 22 de noviembre en la Sala Víbora, desde las 20 horas, con los DJs Mr. Marciano, Mala Joya, Enemigo Rojo y Paul Food, más los conciertos de las bandas NFUE, un desde El Bejarín, más Verano Muerto, un rock desde Elche, y Perro Caballo, Stoner Psicodélico, Garaje de Benalúa. Las entradas son 10 euros anticipada y 12 euros en la taquilla. Organizan Radio Almaina y El Garito de Gruey. El domingo 23 de noviembre, en la Sala Planta Baja, hacemos la sesión Vermut desde las 13:30 con los conciertos de Pegamento, su Sticky Punk desde Granada, y la banda Bloodstains, que vienen desde California. Las entradas son tan solo 6 euros. Si la compráis anticipada, 8 euros en la taquilla. Esto lo organiza Radio Almaina y Poder Adolescente. Los puntos de venta son los mismos: Subterránea, Blues Bar, Loop Bar and Records. Apoya a Radio Almaina, la radio libre de Granada, y diviértete con nosotros. Recordad, 22 y 23 de noviembre, fiesta, un rock and roll party de Radio Almaina.